Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al Espacio del Horna a través de tu radio online.com.mx. Es la verdad para mí un placer estar con ustedes acompañándolos en esta tarde tan maravillosa que ya estamos recibiendo a la primavera desde ayer, que entró por ahí de las 5 y cachito de la mañana. Entonces, que sea un buen inicio de año para todos y cada uno de nosotros con toda esta energía de renovación que tiene la primavera. Entonces, esperemos que tengas por ahí en tu casa florecitas, que tengas cosas que tengan que ver con la naturaleza para que jales toda esta hermosa energía del despertar de nuestra madre tierra a tu casa y de esta manera pues tú también empieces a florecer de una manera maravillosa e increíble. Y hoy tengo la gran fortuna de tener aquí en la cabina a Shivagam, así que Shivagam, bienvenido a tu radio online y al Espacio del Horna. Buenas tardes, Horna, muchas gracias. Oye, pues nos han hablado muchísimo de ti. Diana Turner, en su programa de Una Luz en la Oscuridad, pues siempre nos dice, como dice mi maestro Shivagam, es que él me enseñó, es que él me dijo. Entonces, cuando me comentó que ibas a estar aquí en la Ciudad de México y todo, que ibas a dar conferencias, me dijo que había la posibilidad de conocerte, de platicar contigo. Entonces, pues compartiendo con todos y cada uno de nuestros amigos ciberescuchas, pues para conocerte más y para que nos platiques, ahora sí que te voy a hacer, yo creo que la pregunta más difícil que te han hecho, y es, ¿quién es Shivagam? Ok, antes que nada, Diana, gracias tanto por el contacto como por difundir lo que estudiamos y enseñamos. Shivagam es un nombre espiritual, es lo que llamamos un nombre de alma que me fue dado por mi maestro de meditación. Y bueno, pues soy de nacionalidad española, nací en España y me dedico a dar clases de meditación, de crecimiento personal, con el principal objetivo pues de ayudar a la gente a salir de su sufrimiento, a enseñar a la gente cómo manejar su sufrimiento y cómo se pueden liberar de él para lograr una vida pues plena, satisfactoria y en paz. Así es, y lo dices así muy, muy fácil, pero yo creo que cuando ya nos ponemos las pilas no es tan sencillo. Es como todo, es cuestión de práctica y de entrenamiento. Todo es cuestión de comenzar, entrarle, y de lo que importa es ver los resultados. Lo que importa es los resultados que vemos a través de la práctica. Pero sí hay pasos que no son del todo agradables, pues tu sufrimiento, la única forma de liberarlo es a través de estar consciente de él, a través de observarlo, y esa es una parte que no es muy agradable, pero es muy eficiente. Ay, exactamente. Wow. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras cómo te adentraste al mundo espiritual. Pues llevo en esto aproximadamente unos 12, 13 años. ¿Cómo me adentré? Pues yo creo que prácticamente como todo el mundo, buscando, queriendo saber por qué sufría en la vida, por qué me estaban pasando algunas cosas. En concreto, lo que me llevó a la espiritualidad fueron dos depresiones. Cuando tenía aproximadamente 18 años, soy homosexual y no lo quería aceptar. Así que eso fue lo primero que me hizo. Estaba deprimido por ello, así que empecé a buscar ayuda. Y ahí empecé a investigar un poquitito acerca de lo que había. Y ese fue el primer contacto. pero luego entré a estudiar, soy arquitecto también aparte, entré a estudiar arquitectura y con 23 o 24 años aproximadamente, había terminado mi carrera con una de las mejores calificaciones de la generación. Trabajaba para un estudio de arquitectos muy conocidos allá en España. Era empresario y tenía una empresa de mobiliario de diseño. Me iba a casar, tenía un coche de lujo. Digamos que la vida perfecta con solo 24 años. Uh-huh. Y en cuestión de mes y medio, mi pareja rompió el compromiso conmigo. Empezó la crisis económica, así que mi empresa se arruinó. Uy. Tuve que cambiar de ciudad, irme a vivir a otro lado, así que perdí mi trabajo. Y todo lo que había logrado de repente se desmoronó. Así y es. Eso me planteó la pregunta de ¿qué hay más allá? Esto no puede ser la vida. Quiero descubrir realmente qué es la vida, cómo encontrar el equilibrio entre el mundo en el que vivimos y ser feliz independientemente de lo que suceda. Y eso fue lo que me llevó al campo de distintas terapias y luego la meditación. ¡Wow! De hecho, ahorita recordé una frase que leí hace poquitito de Walter Rizzo, que dice algo así como, si realmente quieres ver de qué estás hecho, no cuentes tus bienes materiales. Entonces, como que también tiene bastante que ver, ¿no? De qué estamos hechos realmente. Exacto, no hay ningún juicio acerca de los bienes materiales. El equilibrio está en tenerlos y no apegarte a ellos. Uh-huh. En mi caso, en ese momento de mi vida, decidí, no en ese momento, sino algunos años después, ya estaba trabajando de nuevo como arquitecto y tenía de nuevo una vida confortable económicamente, con algún tipo de lujo, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que decidí dejarlo todo. Así que regalé todas mis pertenencias, tiré muchas cosas a la basura, me deshice de todo y lo único que guardé fue en una maleta 3 pantalones, 3 camisetas, 3 calcetines, 3 calzones y agarré un billete de venida a México sin retorno. Okay. Y me vine para acá y me dediqué a meditar 8, 10, 12 horas al día durante varios meses, absteniéndome por completo de todo lo material, de todo lo mundano. Y después de esos 3 meses fue cuando pude encontrar el equilibrio de no es ni un extremo ni es el otro, no es vivir una vida de lujo ni abstenerse, sino vivir en el mundo en el que vivimos, que es el que estamos ahora, con la tecnología, con el Facebook, con los celulares, y no tener apego hacia ello. Y ese es el punto medio. El fin del sufrimiento siempre está en el camino medio, donde no te vas ni a un extremo ni al otro, donde no hay abusos, pero tampoco hay carencias. Así es. ¡Ay! Y mira, hay una frase que yo vi ahorita en una fotografía en Facebook que dice, respira, habita, siente, observa. ¿Esas cómo las podríamos decir? ¿Como claves? Dentro de todas las meditaciones que enseño, esa es una meditación que es mi favorita. Por eso la tengo en esa foto. La meditación, cuando empiezas con la meditación, necesitas que la técnica de meditación sea muy compleja, porque tu mente no colabora, así que necesitas decir mantras complicados, como un Vajramanataya Swaha, y usar un mala para rezarlo, y a lo mejor poner incienso. Necesitas hacer muchas cosas para que la mente colabore. Uh-huh. Pero según te vas acostumbrando, la mente se adapta a la meditación. Y entonces hay técnicas de meditación que son tan sencillas como esa. La llamamos meditación de 4 estados, en la que lo único que consiste es en respirar. Uh-huh. Habitar significa habitar tu cuerpo. Normalmente pensamos que estamos en nuestro cuerpo, pero cuando sientes tu cuerpo, observas tu cuerpo y pones tu intención de existir en tu cuerpo, notas una diferencia abismal. Esa diferencia es porque tú creías que estabas en tu cuerpo, pero no lo estabas. Uh-huh. Así que es respirar y poner toda tu intención de existir en tu cuerpo, de habitar tu cuerpo como si fueras alguien, tu cuerpo fuera alguien extraño y estuvieras entrando. Y luego lo que haces es sentir cuál es la sensación de estar en tu cuerpo. Y luego simplemente contemplas. Así que son 4 estados de meditación, que es una meditación muy tranquila, muy placentera, que da mucha calma, mucha paz. Y es una de mis favoritas, porque es simple, sencilla. Claro, por supuesto, wow. Y ahorita también nos tienes que hablar acerca de todo lo que es la meditación, pero ¿qué te parece si hacemos nuestro primer corte de esta tarde y nos vamos a escuchar algo de música y regresamos para seguir hablando con Shivagam? Y recuerden que el chat está abierto, es el Soho Chat. Si es la primera vez que entras a turradioonline.com.mx, el chat lo puedes ver en la parte inferior derecha, ahí hay una carita feliz. En esa carita feliz, lo único que tienes que hacer es poner tu nombre o un nickname o como quieras que nosotros te llamemos, para que hagas cualquiera de tus preguntas, saludos también, lo que quieras preguntarle a Shivagam. Aquí va a estar con nosotros un rato, que lo tenemos ahora sí que afortunadamente aquí en cabina. Entonces nosotros no nos tardamos nada, venimos en unos minutos, así que pues esperamos todas tus preguntas. Ya tenemos saludos por acá de Eduardo y de Sakura. Así que muchísimas gracias. Quédense aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx en esta entrevista que tenemos con Shivagam. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Y les recuerdo que nuestro invitado de hoy es Shivagam y estamos platicando acerca de su vida, acerca de cómo fue que llegó a este camino espiritual, acerca de todos los beneficios que tiene la meditación. Pero tengo un saludo por aquí de Sonita, que dice: hola, yo soy de Shivagam por mi hijo Eric Clara. Él estuvo el fin de semana pasado en un seminario en el DF. Me comentó que estuvo padrísimo. Muchos saludos, te manda Sonita. Muchas gracias, Sonita. Y también saludos a Daniel, saludos a Eduardo, saludos a Let Nitrus, así es como se puso. Entonces también muchísimos saludos. Y pues no sé si nos quieres contar algo del seminario que tuviste la semana pasada y del que viene esta semana. El fin de semana pasado impartí un seminario que se llama Camino Santo o Rishinaya. Rishinaya significa Camino Santo, es una técnica hinduista en la que lo que estudiamos son las virtudes, y las virtudes no son otra cosa que estados del ser, formas de actuar, de comportarse. Y en este caso el Camino Santo está todo enfocado a cómo lograr una vida plena, y siempre teniendo en cuenta que para poder tener una vida plena tiene que ser porque estás incluyendo la plenitud de los demás, porque en tu esfuerzo de lograr esa felicidad también estás esforzándote en que los demás lo sean. Así que lo que estudiamos en ese proceso son 5 virtudes, uh-huh, que son básicas, como la paz, el perdón, la compasión, la gratitud y estar consciente, donde la paz lo que te hace entender es que no hay conflictos y no hay confrontaciones, sino que en la vida tú reaccionas ante las cosas que suceden. Eres tú quien se enfada, eres tú quien se ofende, pero nadie te hace nada. Constantemente la gente me dice: es que mi jefe me gritó. No, tu jefe no te gritó. Tu jefe habló muy alto. Uh-huh. Y tú te lo tomaste como que te gritó. Claro. Pero no, nadie te hace nada siempre y cuando no te peguen, no haya un contacto físico. La gente no te hace nada, la gente hace cosas. Y nosotros somos los que nos afecta lo que las personas hacen. Así que cada vez que te afecta algo y luchas contra lo que está sucediendo, lo que provocas es una pelea entre tú y la otra persona, entre tú y la experiencia que estás viviendo. Y eso lo que hace es complicarlo más y más. De manera que muchas veces pongo un ejemplo simple. ¿Cuántas veces están manejando aquí en el DF y se te mete un coche delante? Sí. ¿Cuál es tu reacción? Uy. Respirar y decir: no pasa nada. ¿Cuánto te puede retrasar un coche que se te, uh-huh, meta delante? ¿10 segundos? Uh-huh. Pero la primera reacción es tocar el claxon, mentar madres, insultar, y terminas enfadado, y porque terminas enfadado discutes con la persona que tienes al lado, y no, es un sinsentido por completo. Claro. Que alguien quiere pasar, déjalo pasar, y luego sigue tú tu camino. Así que con Shanti lo que haces es dejar de luchar, dejar de pelear contra la vida, contra todo el mundo, y aceptar tu responsabilidad en la vida. Y eso te permite perdonar, entender que no hay ofensas, que somos nosotros los que nos molestamos, y que al igual que tú metes la pata en la vida, los demás también la meten, y no porque sean malas personas, sino porque nadie nos enseña cómo vivir. es algo que aprendemos en el proceso, y a veces metemos la pata y lastimamos a las personas, sí. Y a veces los demás son los que nos lastiman, así que tienes que perdonar a los demás, no independientemente de quién tenga la razón o qué estuvo bien o qué estuvo mal. Perdonar significa quiero dejar de sufrir. Esta situación me hace sufrir, así que quiero dejar de sufrir por ello. Y la solución es el perdón. Así y eso es. Te lleva a la compasión, a la gratitud, a estar consciente. ¡Ah, wow! Y fíjate que, bueno, con Diana hemos hablado acerca de lo que es la compasión y hemos llegado a la conclusión de que compasión no es decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Ay! Eso no es compasión. Exacto, eso es lástima. Uh-huh. Una cosa es lástima, otra cosa es compasión. Cada vez que sentimos lástima por alguien, lo que verdaderamente estás sintiendo es esa lástima nace de una comparación, uh-huh. donde tú te comparas con la otra persona y tú saliste ganando. Por ejemplo, piensas, pobrecito ese vagabundo que no tiene dónde dormir, y en tu mente la frase sigue, y yo sí. Uh-huh. Pobre minusválido que no puede caminar, y yo sí. De manera que la lástima nace de una comparación donde tú ganaste o donde tú perdiste y ahora tú eres digno de la lástima. Uh-huh. Mientras que la compasión es entender las experiencias que cada persona vive, incluyéndote a ti, pero entender la experiencia que vive esa persona vagabunda, esa persona minusválida, de manera que ayudas desde la compasión y no desde el salvador, no desde la lástima. Porque la lástima lo único que hace es añadir drama. Piensa si alguna vez has estado enferma y llega alguien y empieza, ay, pobrecita mi niña que está enferma, y, uh-huh. y todo eso te hace sentir mal. Sí, te hace sí, sentir de, oye, no te pases, solo es una gripa. Uh-huh. Eso que sientes es lo que sienten las demás personas cuando les tienes lástima. Así que en la vida tenemos que desarrollar la compasión, el amor por las experiencias que cada uno vive, tanto tú como los demás, en lugar de la lástima. Exactamente, ahí ya ven, ahí está la gran diferencia entre una verdadera compasión hacia las otras personas. Y también quiero mandar saludos a Nora, a Leonor Cortés, también muchísimas gracias, a Sandra Lezama, a Isabel de la Peña, a Mónica, que también nos están escuchando, y les recuerdo que el chat está abierto para todos y cada uno de los comentarios que ustedes tengan. Al fin, ahorita aprovechen que tenemos aquí nada más para nosotros a Shivagam. Y hablándonos de el seminario, es mañana, ¿es una plática? Mañana viernes doy un taller. Un taller. Ajá, sobre el cuerpo físico. Uh-huh. Muchas personas me preguntan cómo adelgazar, y cómo trabajar con el cuerpo físico, y especialmente hoy en día casi todo el mundo tiene un conflicto con su propio cuerpo. Uh-huh. No importa lo buen cuerpo que las personas tengan, siempre están rechazando una parte de su cuerpo o todo su cuerpo al completo. Así que mañana voy a dar un taller acerca del cuerpo físico, cómo hacer las paces con tu cuerpo, y sobre todo para que entiendas que la vida es una experiencia para disfrutarla, para ser feliz. Y la única forma en la que puedes disfrutar en la vida es a través de tu cuerpo. Uh-huh. Así que todo lo que rechazas a tu cuerpo y todo lo que odias a tu cuerpo es lo que proyectas en la vida. Por tanto, cuanto más rechazas tu cuerpo, más estás rechazando la vida. Así de es. Manera que tenemos uh-huh. que hacer las paces con el cuerpo, aceptar el cuerpo que tenemos, y luego de esa aceptación puedes empezar a hacerle cambios. Pero todo inicia por esa aceptación. Y en el momento en el que empiezas a aceptar tu cuerpo, empiezas a aceptar muchos otros aspectos de la vida. Y empiezas a disfrutar la vida de otra manera, porque ya no tienes que luchar contra ti mismo. Si no luchas contra ti mismo, ya no tienes que luchar contra el mundo, no tienes que luchar contra la vida. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo mañana a partir de las 7 de la tarde. ¡Ay, qué maravilla! Híjole, ¿en dónde va a ser para ver si puedo alcanzar a llegar? En un centro que se llama Yoga Loto Rojo. Uh-huh. Hay varias sedes, va a ser en la sede de Coapa. Okay. Calzada del Hueso 727. Uh-huh. Perfecto. ¿Algún teléfono por si alguien que ahorita nos está oyendo dice, yo quiero ahí a ir a enfrentarme con mi propio cuerpo? A ver, pues, si ya te metí en aprietos. Ahí me agarraste porque no me lo sé de memoria. Okay. Pero de aquí a que acabe la entrevista te lo doy. Perfecto, no, sí está bien. Así así damos tiempo para que ustedes vayan por su lápiz y por su papel, para que puedan apuntar acerca de esto. Y además, por acá tenemos ya algún mensajillo, que te mandan saludos Pilar y Olivia. Dice, saludos y agradecimientos a Shivagam por coincidir. Es lo que te dicen. Luego también Daniel nos dice, muy lindo, se siente una sensación agradable en el corazón todo lo que dices. Muchas te mandan gracias. Muchos saludos. Y luego dicen que, ¿cuándo vas a ir a Chihuahua? A Chihuahua aún no tengo fecha. Mi forma de trabajar es que voy a cualquier sitio al cual me inviten. Okay. De manera que si alguien me quiere llevar a Chihuahua, iré a Chihuahua. Uh-huh. Ahora mismo aquí en México tengo fechas para Tuxtla, en Chiapas, en finales de abril. También voy a estar por Perfecto. Querétaro y por Puebla y por Cancún. Ok. Pero todavía no tengo fechas por Chihuahua, pero cuestión de organizarlo. Así es, así que ya saben, ustedes contacten a Shivagam y llévenselo a su ciudad, llévenselo a su país, porque hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que aprender todos los días, y qué mejor si te podemos utilizar como una guía, como un canal para todas esas cosas que de repente nosotros mismos, hablando ahorita por ejemplo del cuerpo, y cada vez que inicia un año nuevo, toda la gente se pone, quiero adelgazar. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a meterme al gimnasio, entonces ese voy a, pasa al 2013, al 2014, al 2016 y nunca llega el voy a. Entonces eso nos puede servir mañana el taller que vas a dar. Uh-huh. No solo pasa del 2013 al 14 al 16, sino que también pasa la culpa de no haberlo hecho. Claro. Así que lo que le digo a mucha gente es, te pusiste un propósito de bajar de peso, de ponerte en forma antes de que acabara el año. Y ahora está acabando el año y estás angustiado, angustiada porque no lo lograste. ¿Qué importancia tiene el fin de año? Claro. Quiero decir, ¿alguna vez has visto un perro estresado porque se acaba el año? Jamás. ¿No lo hiciste a final de año? Ponte una nueva fecha. Y en base a eso, luego hay trucos para poder hacerlo. Una parte de ello es empezar a dejar de luchar contra tu cuerpo. Uh-huh. Y luego hay formas de hacerlo. Primero la gente tiene que entender que si has subido 10 kilos en los últimos 6 años, olvídate de bajarlos en un mes. Los subiste en 10 años, ten paciencia, lo justo es que los bajes en otros 10. Uh-huh. Lo cual probablemente suceda antes que eso. Pero en base a eso, por ejemplo, en mi caso personal, decidí bajar de peso por un tema de salud. Porque tenía el colesterol alto. Así que decidí bajar de peso y ponerme a dieta e ir al gimnasio. Pero no sentía motivación, no tenía ganas de hacer dieta, no tenía ganas de ir al gimnasio. Así que lo que hice fue ir al supermercado a comprar las cosas para la dieta. Y lo primero que metí en el carrito fue un bote de crema de cacao. ¡Ay, qué rico! Y la gente me decía, mi pareja me decía, pero ¿no que vas a estar a dieta? Sí, la crema de cacao es la parte más importante de la dieta. Porque no me apetece hacer dieta. Uh-huh. Así que, ¿qué hago? Hago un día de dieta y al segundo día de dieta, al final del día, me como una galleta de chocolate. ¡Ay, qué rico! Así que mi ego se siente complacido por eso. Uh-huh. Al tercer día no como galleta, pero al cuarto día como una galleta de chocolate. Uh-huh. Así que lo que estoy haciendo es que estoy educando a mi ego para que mi ego colabore con la dieta. Así y es. Y después de hacerlo durante una semana, mi ego estaba deseando que hiciera dieta, porque después venía la galleta de chocolate. ¡Claro! ¡Ay, qué maravilla! Oye, me voy a hacer lo mismo yo también. Así, esos son algunos trucos. Lo mismo con el gimnasio. No te apetece hacer deporte y te apuntas a un gimnasio. El primer día que fui al gimnasio estuve 10 minutos. Estuve 10 minutos en el gimnasio, salí y me comí una galleta de chocolate. ¿Tu premio? Porque el propósito no es bajar de peso en ese día. El propósito es que mi ego deje de luchar contra hacer deporte. Así que lo que hice cada vez que iba al gimnasio, luego una galleta de chocolate. Y poco a poco mi cuerpo se ha ido adaptando y ahora no tengo problema en ir al gimnasio, en hacer dieta, en nada. Mi cuerpo quiere colaborar ahora con esa intención. Wow. Así que algunas cosas como esta es lo que vamos a estar trabajando mañana. Todo desde la aceptación de que tu cuerpo es perfecto como está. Así es. No, yo creo que sí lo necesito, porque ahorita ya mi ego y yo estamos pero agarrados de la greña, déjame decirte. Y mira, aquí Pilar y Olivia ya nos ayudaron. El teléfono del Loto Rojo Coapa es, a ver, anoten, 49 87 52 84. Ahí les va otra vez. 49 87 52 84, y el correo es bca.3008@hotmail.com. Se los voy a dar de nuevo: bca.3008@hotmail.com, para que pues pidamos informes acerca de mañana. Me imagino que el cupo ha de ser limitado. Sí, pero con que llamen o escriban al email y no habrá problema. Perfecto. Aquí saludos a Verónica, y también quiere que vayas a Querétaro, que si tienes alguna fecha por allá. Tengo en mente ir a Querétaro en junio. Okay. Finales de junio probablemente esté por Querétaro. Ya tengo organizador, así que quien quiera asistir, que envíe un email diciendo que está interesado en el seminario de Querétaro y le llegará la información. Excelente, excelente, para que Verónica te metas al a Shivagam, que es la página Me Gusta en Facebook. Entonces ahí puedes también... Disculpen ustedes, se me olvidó ponerle... Exactamente, ponerle mute a mi laptop, y aquí el antivirus siempre me viene a saludar, el antivirus, entonces por eso pasa esto. Pero también pueden entrar a shivagam.com, ahí también van a poder encontrar muchísima, muchísima más información acerca de talleres. Si ustedes no viven en la Ciudad de México, pues van a poder encontrar en qué lugar del planeta... está Shivagam, para que ustedes lo conozcan un poco más, y vamos a poder encontrar pues cursos, testimonios, fotos, etcétera, todo acerca pues de todas las enseñanzas que tiene Shivagam para cada uno de nosotros. Y mira, por acá me está preguntando Yadira, y me dice: ¿qué pensamientos tiene Shivagam sobre el amor? ¡Qué fantástico! El amor es una experiencia bella de la vida. Y hay quien dice: el amor duele. No es cierto, el amor no duele. El amor es una experiencia bella. Lo que duele es el apego. El amor hay que vivirlo al 100. Te tienes que entregar al 100 en el amor y aceptar que puede doler. Pero muchas veces la gente está interesado en conocer a una persona, un chico, una chica, y tiene miedo por si acaso vaya a doler. La única forma de vivir la vida es viviéndola. Así que, por supuesto que puede doler, pero también puede ser divertido. Así que, en la experiencia del amor, te tienes que lanzar de cabeza. Lánzate de cabeza, vívelo, y acepta que en algún momento se va a acabar. Y cuando se acabe, simplemente ser responsable y observa el sufrimiento que venga de ello para que te liberes de él. Pero la forma de entrarle al amor, tienen que entender que los cuentos de hada no existen. Personalmente siempre digo una cosa: a mí me encanta ir al cine a ver películas reales, como El Hobbit, El Señor de los Anillos, y odio ir a ver ciencia ficción como las comedias románticas. Porque todas las películas de comedia romántica son más irreales que El Señor de los Anillos. Claro. Todo lo que vemos en el cine de las parejas y vivieron felices para toda la vida, sí, hasta que volvieron a discutir, hasta que lo arreglaron y volvieron a ser felices, hasta que volvieron a discutir, hasta que volvieron a ser felices, hasta que discutieron y se separaron. De manera que acepta que una relación de pareja no es para toda la vida. Una relación de pareja es por el tiempo que dure, mientras ambos sean felices. Y cuando alguno de los dos ya no quiere, simplemente hay que acabar la relación, observar el sufrimiento y sanar para estar abierto a una nueva experiencia del amor. Pero hay que vivir el amor desde la conciencia de que dura lo que dura, que es una experiencia bella, y lo que duele es cuando se acaba y no dejas ir el apego. El problema es el apego, no el amor. Así que yo estoy enamorado. Así es. ¡Ay, qué bonito! Y yo creo que es de las cosas más complejas el darte cuenta qué tan apegado estás de tu pareja. Ciertamente. Te das cuenta del apego que tienes cuando la relación se rompe, básicamente. Exacto. ¿Okay? Y el dolor viene de no aceptar que se acabó y no dejar ir el apego. Así que cuando una relación se acabó, no hay drama, se acabó. Quiero decir, ¿cuántos millones de hombres y de mujeres hay en el mundo? Nada más que aquí en la ciudad, 20 y pico millones de habitantes. ¿Cómo no vas a encontrar a alguien más? Simplemente deja ir el apego, sana. el dolor de la relación que se ha acabado para que puedas abrirte a una nueva experiencia, si es lo que deseas. Exactamente, wow. Sí, es cierto. Esperemos que hayamos contestado bien. Hayamos, ¿eh? El que blogue fuiste tú. Contestado la pregunta que nos hacían. Y por aquí Mateo te dice saludos y gracias por el taller del fin de semana. De nada, fue un placer. Sería interesante que nos dijeran que aprendieron, así como su examen, ¿no? Así que fue, ¿qué fue lo que más les gustó del taller del fin de semana? Y bueno, hay otra frase que tú tienes que es: desea ver y verás, desea oír y oirás. Esa frase me vino o la sentí en un momento de depresión intenso mío hace algún tiempo. Afortunadamente, gracias a todo lo que practico, para mí sufrir es solamente una experiencia más de la vida, no tiene ningún drama y manejo muy bien el sufrimiento. Es muy raro, en mi caso, cuando sufro, el sufrimiento me dura minutos, a veces media hora si es algo muy grave. Y aún en esa situación, la fe nunca me falla, nunca me falta fe. Así que como maestro sé que el sufrimiento se disuelve a través de prestar la atención, de estar consciente. Así que hubo un momento en el cual estaba deprimido, precisamente por una historia de amor. Y estaba deprimido y lo estaba pasando bastante mal. Pero la fe nunca me faltó. La fe y la conciencia de solo tengo que prestar la atención. Así que lo único que hice fue sentarme en el suelo, en mi cojín de meditación, y decir, sé que sentándome en este sufrimiento, respirándolo y estando atento, voy a entender, voy a saber lo que está pasando, y me da igual el tiempo que lleve, de aquí no me levanto hasta que no sepa qué está sucediendo, hasta que no entienda este sufrimiento y hasta que no me deshaga de él. Y de ahí me nació, es un poco la esperanza que inspira el arcángel Gabriel, o la fe de el arcángel Micael, de desea saber y sabrás, siéntate, sé firme en tu decisión de querer saber, de querer salir de tu sufrimiento a través de observarlo, de estar consciente, y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Así que desea saber y sabrás, desea ver y verás. Es un poco, en mi caso soy budista, pero estudio budismo, hinduismo, cábala y cristianismo, estudio cuatro religiones. Así que ahí en la Biblia hay una frase que dice Jesús: tenéis oídos y no oís, tenéis ojos y no veis. Queriendo decir que no podían entender lo que Jesús quería explicarles, y por eso tenía que usar metáforas constantemente. Claro. Así que es una mezcla entre esa experiencia y la experiencia de Jesús de desea saber y sabrás, desea ver y verás. Ten pasión, ten devoción por ti mismo, por tu bienestar, y lo vas a lograr. Y eso lo podremos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. En todo. Así es, exactamente. Y nos vamos a ir a nuestra segunda pausa para dejarte respirar tantito, tomar cafecito, agüita, porque yo sé que aquí muchos de nuestros amigos tienen más preguntas. Ahorita regresando del corte, que no se tarda absolutamente nada, vamos a seguir leyendo cada una de sus preguntas. Y no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que sería muy interesante, si tienes tiempo y te gustaría hacernos una meditación aquí en vivo para todos los que estamos escuchando el programa. Pero ahorita regresando, vamos a seguir platicando con Shivagam. Y aquí andamos en turadioonline.com.mx. Yo soy Lorna López y les doy las gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta tarde con una charla maravillosa con Shivagam. Y les recuerdo que mañana va a tener un taller en Loto Rojo Coapa. Les vuelvo a repetir el teléfono: 49 87 52 84, 49 87 52 84, para que ustedes pidan informes. Y por aquí tenemos saludos de Carla y nos dice: hola, saludos para Shivagam, gracias por el seminario del fin de semana. Yo aprendí a qué es más drama el que hago que realmente lo que sucede. Muy padre lo vivido y aprendido en este fin de semana, es lo que nos dicen. Y bueno, tenemos varias preguntas, pero ¿por qué no empezamos por la de Adriana, que tiene que ver con la de Carla, y nos pregunta qué es el drama? El drama, cuando sufrimos en una situación, hay dos cosas. Una cosa es el sufrimiento, otra es el drama. La diferencia entre el sufrimiento y el drama es que el drama no es real, y lo único que es real es el sufrimiento. ¿Qué quiere esto decir? Cuando algo te pasa en la vida y te afecta, sufres por ello, y eso es totalmente cierto. Pero luego, porque no estamos acostumbrados y no sabemos cómo manejar ese sufrimiento, le empezamos a añadir drama. Como por ejemplo, te deja tu pareja y ese sufrimiento es real, te sientes rechazado o rechazada porque tu pareja te ha dejado. Pero luego le añades el drama. Es que me dejó el día de mi cumpleaños. Uh-huh. Es que me dejó a 3 meses de las vacaciones. Es que me dejó por mi mejor amiga. ¿Qué más da? ¿Qué importancia tiene si te dejó el día de tu cumpleaños, Nochebuena o cualquier otro día? Tu sufrimiento es real, te han dejado. Y el drama es todo lo que añades para que parezca más dramático, para sufrir más y por no saber manejar ese sufrimiento. Así que cada vez que sufrimos, lo que tienes que hacer es quitar el drama. Porque si pudiéramos numerar, digamos que ante una situación estás sufriendo, y si lo pusiéramos en números, estás sufriendo un número 80. Uh-huh. 30 es el sufrimiento real, 50 es drama. Así que en el momento en el que quitas el drama de la vida, entonces sufres mucho menos, porque todo lo demás era drama. Uh-huh. Y solo te queda ese 30%, esas 30 unidades de sufrimiento que observar, que digerir, que contemplar. Así que el drama es todo lo que añades. Muchas veces digo, es la competición de que a veces estás con una amiga y le dices que tú te encuentras mal, que te duele la cabeza, y te dice, eso no es nada, a mí me duele la cabeza y me duele el pie. Y a mí me duele la cabeza, me duele el pie, y además tuve un problema con mi jefe. Y entramos en eso de, a ver, ¿qué vida es más dramática? Claro. ¿Okay? Uh-huh. De manera que hacemos drama constantemente en todas las experiencias de sufrimiento. Es algo inconsciente que sucede, pero es precisamente el drama lo que te impide salir del sufrimiento. Mientras que si dejas ir el drama y te centras solo en el sufrimiento, entonces ese sufrimiento se empieza a disolver porque dejas de dramatizar. Uh-huh. ¿Cómo dejas ir ese drama? Primero, ante una situación de sufrimiento, respira y repítete a ti mismo: estoy en el drama, dejo ir el drama, para que tu mente empiece a colaborar. Y eso va ayudando a que vayas desdramatizando a través de respirar profundo, aceptar que estás dramatizando y aceptar mirar cuál es el problema real, cuál es el sufrimiento real. Y luego hay otras cosas que también ayudan a salir del drama, como por ejemplo el mantra de la compasión. Uh-huh. El mantra de la compasión es uno de los mantras más efectivos para dejar ir el drama. Es el más conocido, Om Mani Padme Hum. No voy a dar una clase ahora sobre eso porque sí, claro, se nos tomaría el programa entero. Uh-huh. Pero muy resumidamente, Om Mani Padme Hum lo que significa es, lo importante es estar consciente y sentirlo cada experiencia. Porque en el momento en el que estás consciente y sientes la experiencia, el drama desaparece. Entonces puedes ver el sufrimiento, entonces puedes ir directamente al sufrimiento. Y esta parte no es agradable, porque normalmente tratamos de huir del sufrimiento. Cada vez que sufrimos en la vida, tenemos el instinto de huir. Es como cuando tienes un fuego delante tuyo, sabes que si te acercas, te quemas. Así que inconscientemente te alejas para no quemarte. Sí. Cuando sufres, quieres hacer lo mismo con el fuego. Pero la diferencia es que ese dolor está dentro de ti. Así que donde quiera que huyes, ese sufrimiento está contigo. Así que tratamos de huir del sufrimiento a través de ir al cine, de tomarte una cerveza, de comprarte un bolso, de unos zapatos, y después de un tiempo, después de unas horas o de unos días, te sigues sintiendo mal, no funcionó. Y la solución no es ir a ver otra película. El sufrimiento está dentro de ti, y la forma de sacarlo es estar consciente de él. Es sentarte, en nuestra tradición lo llamamos sufrir conscientemente, porque lo que haces es te sientas y sufres respirando lo que te haga sentir mal. Y después de unos minutos ese sufrimiento se va, se disuelve. Así que esa es una de las formas en las que lo enseñamos. Así es. Y hace rato, fuera en el corte, yo le comentaba a Shivagam que de haber sabido antes el controlar, el saber en que en una situación ya estoy siendo dramática, cuántas cosas me hubiera ahorrado. Pero lo importante es que ahora ya lo sé. Exacto. Lo importante es que a lo largo de nuestra vida necesitamos vivir las experiencias que hemos vivido para, uh-huh, llegar a donde estamos. ahora estás en otro punto, ahora estás en otro nivel de conciencia, ahora tienes esa información. Lo importante no es lo que pasó, lo importante es que ahora estás aquí, aquí, ahora. Eso es lo que importa, ahora tienes esa herramienta, ahora sabes que tienes que dejar ir el drama. Deja ir el drama de lo que te pasó hace 4 años. Porque claro, ese drama lo sigues trayendo. Así es, exactamente, ya, ¡shu! Se fue. Y bueno, tenemos por acá también saludos de Betty Cetina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no se me esté olvidando dar ningún comentario ni ningún saludo, porque de repente me empiezan a brincar aquí algunas ventanitas. Y una persona que no nos puso su nombre, pero que está comentando en el chat, te preguntan cuál es tu opinión respecto a la filosofía de Eckhart Tolle. No conozco al 100% toda la filosofía de Eckhart Tolle. Sí conozco toda su filosofía acerca de la importancia del poder de la hora, del aquí y de la hora. Desde mi punto de vista, Eckhart Tolle es un maestro iluminado, está iluminado. No es un Buda, pero está iluminado, así que lo considero un maestro de los buenos. En la enseñanza del aquí y el ahora, la gente cree que es algo nuevo de Eckhart Tolle. Sin embargo, Sakyamuni Buda hace 2600 años te enseñaba la importancia de estar en el aquí y en el ahora. Así que Eckhart Tolle lo está expresando, lo está adaptando toda esa sabiduría a nuestra época actual, a la sociedad actual en la que vivimos, y es absolutamente magnífico. Y estoy totalmente de acuerdo, yo mismo enseño la importancia del aquí y el ahora, porque no, el pasado y el futuro no existe. El pasado, cuando quiera que sucedió, era el presente. El futuro, cuando quiera que suceda, va a ser el presente. Así que pasado y futuro no existen, lo único que existe es el momento que está sucediendo aquí, ahora. Pero entonces puedes caer en la trampa de decir, ah, entonces no importa nada de lo que he vivido en el pasado, porque no existe. No, eso no es cierto. El pasado no existe. Pero si hace 3 años alguien te pegó, o se rompió una relación, o te sucedió cualquier cosa y estás sufriendo por ello, te pregunto, ¿cuándo estás sufriendo por esa situación? ¿Es ahora que sigues sufriendo la muerte de tu mamá? ¿O la separación de hace 3 años? ¿O la infidelidad de alguien? Es ahora. De manera que es cierto que el pasado no existe, pero lo que vives ahora es el sufrimiento de lo que viviste en el pasado, más el miedo, la incertidumbre de qué pueda pasar en el futuro. Pero todo eso no lo estás viviendo ni en el pasado ni en el futuro, lo estás viviendo ahora. Así que es en el ahora en el cual le tienes que prestar atención a eso y tienes que disolver ese sufrimiento, porque ese sufrimiento no está en el pasado, está en el presente. En base a eso, una de las formas en las que les digo para que dejes de hacer drama, cualquier cosa que haya pasado en tu vida o que te esté pasando, lo primero que les digo es respira, abre tus ojos, mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien que te esté insultando en estos momentos? ¿Ves a alguien que te esté pegando, que te esté maltratando? ¿Hay alguien ofendiéndote? ¿Hay alguien que te está haciendo algo en este mismo momento? No. Así que en tu momento presente, aquí y ahora, no hay drama. La vida es simple, la vida es sencilla, solo tienes que respirar, estar aquí, estar ahora. Y ver qué está sucediendo en el ahora. Entonces, no hay drama, porque ahora no está pasando nada, todo está bien. Claro, por supuesto. Y ahorita yo me acordé de que hay también un video, una plática de Eckhart Tolle, donde habla acerca de nuestra mente y de todas las trampas que nos empieza a poner la mente en cuando nosotros queremos estar en el aquí y en el ahora. Pero mi mente empieza a decirme, sí, estás en la entrevista con Shivagam, pero al rato, ¿qué es lo que vas a hacer de cenar? Porque mañana a lo mejor vas a tener que salir temprano. Entonces empieza una desorganización completamente total y ya estás fuera, ya no estás en este momento. Eso también, ¿cómo se puede controlar? Yo lo explico. Yo lo explico diciendo los siguientes 20 metros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás en la carretera de noche con tu carro, y digamos que estás en el DF y quieres ir a Querétaro, te pones a manejar. Tú crees que estás yendo a Querétaro, pero no es cierto. Tú estás en el camino. Y la prueba de que no estás yendo a Querétaro es que detrás tuyo viene un carro, en la misma carretera, a la misma hora, y él no va a Querétaro. Así que cuando estás manejando, lo único que estás viendo son los 20 metros que alumbra tu carro. esos próximos 20 metros de tu camino. Porque si estás solo en el aquí y en el ahora y no ves los próximos 20 metros, lo que sucede es que te conviertes en una persona irresponsable e imprudente. Así que el punto medio, como les decía antes, es tienes que entender que estás aquí y en el ahora, pero en el aquí y en el ahora tienes tus ojos, tienes el coche, tiene luces y te está alumbrando los próximos 20 metros. De manera que de lo que se trata es de que tienes que mirar esos próximos 20 metros, pero no los próximos 80 kilómetros, porque todavía no los ves, sino los próximos 20 metros. Así que estás en el aquí y en el ahora viendo esos próximos 20 metros. ¿Cómo haces para regresar al momento presente y a esos solo próximos 20 metros? Como me preguntabas, lo primero que haces es respirar y recordarte: estoy aquí, estoy ahora, estoy en la entrevista, este es el momento presente. Pero luego no es suficiente, porque tienen que entender que una cosa son la mente y otra cosa son las emociones. ¿Cuántas veces tu mente quiere hacer una cosa y tus emociones otra? Claro. El estrés, problemas como el insomnio, etcétera, etcétera, no es un problema de la mente, es un problema de las emociones. Son tus emociones las que te hacen estar estresado, las que te hacen estar preocupado y las que te hacen estar pensando en el futuro y no en el presente. Así que solamente pensar estoy aquí y estoy ahora no es suficiente, va a ser suficiente por unos segundos. Necesitas, a través de la meditación, de la contemplación, ver cuál es el miedo a no saber qué va a pasar después de esos 20 metros. Necesitas sentarte a ver ese miedo, esa incertidumbre de no lo tengo todo bajo control, para que rindas ese control y entres en la fe. ¿Okay? Así que una parte positiva es pensar estoy aquí y estoy ahora, pero si no descubres qué emoción es la que te hace no estar presente, no lo vas a poder sanar definitivamente. ¿Okay? Ahora, porque es solamente una entrevista, estoy dando respuestas cortas. Claro. Pero en YouTube hay un vídeo que se llama Pasión por la Vida, en el cual hablo del aquí, del ahora y de estos próximos 20 metros de una forma más extendida. ¿Tienes canal en YouTube para buscarlo también? Ahí te Shivagam, todo lo que quieran descubrir de mí, Shivagam en Google y ahí estoy al completo. Mi canal de YouTube Shivagam, Twitter Shivagam, Facebook Shivagam. Ok. Google más, Shivagam, todo. Perfecto, sí, aquí nos mandan saludos, nos dicen que están escuchando, les está gustando muchísimo, muchísimo el programa, entonces yo les agradezco a todos. Ah, yo por acá cerré una ventana, creo que no tenía que cerrar, pero bueno, si me pueden volver a escribir, porque creo que aquí mi mouse me acaba de tender una pequeña trampa. Por acá también, saludos a Sandy. Perfecto, entonces ahí está, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, escuchando el espacio de Lorna con Shivagam. Y recuerden que todas y cada una de las preguntas que tengan las vamos a estar diciendo a lo largo del programa, aquí y ahora, en este momento. Y por acá nos dicen, muchas felicidades por tener a un ser con esa gran sabiduría, Shivagam, que su voz inspira y nos da paz y tranquilidad. Esto nos lo dice Leonor Cortés. Muchas gracias, Leonor. Ahí está. Y también nos están preguntando en sí qué es la meditación y para qué sirve meditar. Eso también sería larguísimo, pero bueno. Exacto. Cuando me preguntan qué es meditar, no me gusta dar una definición como tal, porque es muy amplio. Claro. Así que muchas veces lo que hago es decir lo que no es meditar, o más bien romper algunas utopías. Claro. Mucha gente me llega a mí queriendo aprender a meditar o piensa que no les gusta la meditación porque su entendimiento es que la meditación es dejar la mente en blanco. Así que mucha gente me llega diciendo que quiere meditar para dejar la mente en blanco. Lo que les pregunto, ¿qué? ¿Quieres dejar la mente en blanco? ¿Por qué? ¿Por qué querrías dejar la mente en blanco? Sí, claro. Lo primero que contestan es, porque lo que quiero es sentirme tranquilo, lo que quiero es poder dormir, lo que quiero es poder separar el trabajo de cuando llego a casa para descansar, ¿ok? Entonces lo que quieres es paz y tranquilidad, no parar la mente. Meditar no consiste en parar la mente. Tienes que entender que tu mente funciona de la siguiente manera. Imagínate que tienes un recipiente con agua. y agarras una piedra y la dejas caer en el agua. Uh-huh. Y esa piedra entra en el agua, forma ondas. Y ahora que estás viendo las ondas, dices, quiero parar las ondas, ¿cómo le hago? Y empiezas a meter la mano dentro de las ondas. Así que lo que estás haciendo es generar más ondas. Claro. ¿No? ¿Qué tienes que hacer para que el agua se esté quieta? Déjala tranquila, pero está la tensión. Y después de un tiempo, el agua vuelve a su estado natural, que es la calma. Uh-huh. La mente es ese recipiente con agua. Y la piedra son tus pensamientos. Así que tu mente está lanzando esas piedras, esos pensamientos que te molestan. Pero tratar de pararlo es añadir más, porque te dicen tienes que meditar y poner la mente en blanco, así que estás meditando y estás pensando, tengo que dejar la mente en blanco. Sí, tengo que cierto. Dejar la mente en blanco. Ay, estoy pensando, eso era un pensamiento, ching, ya no tengo la mente en blanco. Y parece que me estás describiendo la primera vez que me pusieron a meditar. No estoy describiendo la primera vez que te pusieron a meditar a ti, estoy describiendo la primera vez que me pusieron a meditar a mí. Okay. Así que tienen que entender que la mente se llena con todo lo que vivimos día a día. Sí. Y luego no le damos la oportunidad de que se vacíe. Así que la mente utiliza la primera oportunidad que tiene para liberarse, que es a través de la meditación o cuando vas a dormir. Por eso son los problemas de insomnio. Claro. Uh-huh. Así que mi forma de enseñar a meditar es, no te preocupes por dejar la mente en blanco, me importa poco. Lo que me importa es que seas feliz y que logres la paz, porque lo que sí vas a lograr es estar en un estado de paz y en un estado de alegría. Pero parar tu mente en blanco, no hay nadie que pueda dejar su mente en blanco más de un minuto seguido con menos de 3 años de práctica de meditación diaria. Wow. ¿Okay? Uh-huh. Así que, pero lograr ese estado de calma, de paz que la gente busca, eso lo consigues en un par de meses. Bien sencillo, con meditando 10 minutos al día. Así que lo que la gente quiere es ese estado de paz, de alegría, de felicidad. Claro. Otro malentendido de la meditación es que tienes que meditar mirando la llama de una vela. Uh-huh. Ese fue mi segundo acercamiento a la meditación. Sí. Del cual dije, esto es aburrido. ¿Okay? Esa meditación se llama fijación. Es una de las meditaciones más fuertes que existe. Y nunca se la enseño a un estudiante mío hasta que no lleva al menos 1 año estudiando conmigo. Uh-huh. Porque es demasiado dura. Así que mi forma de enseñar a meditar es con un montón de cosas. Les enseño un mudra, que es una posición con las manos. Uh-huh. Y tienes que recitar un mantra, un vajramanataya swaha. Y tienes que prestar atención a una parte de tu cuerpo, a la zona, a la base de tu cuerpo, por ejemplo. Y tienes que pensar, confío en mí. De manera que por tener que estar haciendo 5 cosas al mismo tiempo, es difícil que tu mente piense en otra cosa. Claro. Y aún así, cuando la mente empieza a pensar en otra cosa, no hay drama. Recuerden, no hay drama. Simplemente respiras y dices, ah, ok, estoy meditando y estaba pensando en la cena. Voy a regresar a la meditación. Ok, regreso. Y retomas la técnica de meditación. Y a los 3 segundos vas a estar pensando en a qué vas a hacer mañana. Es normal. Cuando te das cuenta, regresa a la meditación. Y al segundo y medio vas a estar pensando en qué ropa te vas a poner. No hay drama. Simplemente regresa a la meditación. Así que las formas más sencillas de empezar a meditar es con mantras, con malas, formas que la mente tenga que entretenerse. Si tienes que estar recitando por 10 minutos seguidos, un mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, es difícil que la mente se entretenga. Uh-huh. ¿Okay? Claro. Así que esas son algunas otra cosa que me gusta quitar la utopía. Es que para meditar te tienes que tener tu rincón especial, con tus velas, tu incienso, tu música de fondo, tu cojín de meditación, sentarte en el suelo sin apoyar la espalda. No. ¿Okay? Esa es, digamos, la forma ideal. Sin embargo, a mis estudiantes les enseño, cualquier motivo que tengas para no meditar es una excusa. Así que hay un motivo por el cual los maestros decimos sentarse en el suelo con la espalda recta, etcétera, etcétera. Pero no es primordial. Lo importante es que la gente medite. Así que en mis cursos la gente se sienta en sillas. Algunos se medio recuestan durante las clases. Lo que importa es que medites. Y si no tienes un espacio para meditar porque tu economía o tu casa no te lo permite, da igual. Durante un tiempo vivía en una casa con un montón de gente y mi espacio de meditación era la taza del váter. Porque era el único sitio donde podía estar solo. ¿Okay? Así que no necesitas un espacio especial, no necesitas una postura especial, solamente siéntate y aplica la técnica. Así que en resumidas cuentas, cuando hablo de la meditación, para mí la meditación es prestar atención a ti mismo, prestar atención a qué está pasando dentro de ti, cómo puedo sentirme mejor cada día, cómo puedo ser mejor persona cada día conmigo y para los demás. Y es ese proceso de autoobservarte, de ver qué hay dentro de ti hoy. Así es. Y luego hay miles y miles de técnicas para hacer ese proceso. Exactamente, mira, por aquí nos dicen, es cierto, muchas veces tenemos el concepto de meditar de forma errónea. Muchísimas gracias por orientarnos. Y por acá Flor nos manda saludos y nos preguntan qué tan buena es la meditación en movimiento. Normalmente diferenciamos dos tipos de meditación, las meditaciones activas y las meditaciones pasivas. La meditación pasiva es aquella meditación en la que estás sentado. Y esa es tu meditación sentado. Luego hay meditaciones que son activas, como por ejemplo pueden ser las meditaciones activas de Osho, como la dinámica, la kundalini, etcétera, etcétera. Casi todas las de Osho son meditaciones activas, porque Osho las creaba para el hombre y la mujer actual, que tiene mucho trabajo y no es capaz de sentarse quieto. La forma en la que yo enseño las meditaciones activas suele ser simplemente caminando mientras recitas tu mantra. La diferencia está cuando haces una meditación e involucras tu cuerpo físico, esa conciencia, esa meditación viene a tu cuerpo físico de una forma más tangible. Mientras que si solo te sientas y no utilizas nada físico como un mala o si no simplemente estás sentado, esa meditación no termina de llegar al cuerpo físico, se queda en la mente, en las emociones y en el plano vital. Así que lo ideal es combinar ambas. Por ejemplo, la forma en la que yo lo enseño es: medita sentado, pero di el mantra al menos susurrándolo. Y al hacer eso estás haciendo algo físico, esa conciencia viene a tu cuerpo. Así que puedes estar sentado diciendo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, o con tu mala o rosario, y eso es lo que hace que la energía venga hasta tu cuerpo físico. Si nunca verbalizas un mantra, si nunca haces nada físico, si no te sientas y meditas, esa conciencia no llega a tu cuerpo físico. Claro. Ahora, en base a eso, la persona que hace la pregunta, no sé si pregunta de alguna técnica en concreto o en general. No. La diferencia es que las meditaciones activas llevan la conciencia más rápidamente al cuerpo físico. Pero puede ser tan sencillo como simplemente utilizar un mala. Wow, perfecto. Y también nos dicen que si meditar limpia nuestra mente y fortalece el alma. Me encanta esa pregunta, porque todo el mundo está preocupado por sanar su alma. Y yo soy el que destruye esa idea, al igual que la idea de las almas gemelas y al igual que destruyo la idea del niño interior. Y si quieres, recuérdamelo y hablemos de eso después. Por supuesto. Okay. Tienen que entender que el alma es eterna. El alma ni nació ni morirá. Así que si el alma es eterna, ¿cómo puede el alma enfermar? Claro. Todo el mundo sabe que todo el mundo, a poco que estén un poco metidos, saben que el alma es la esencia más pura de lo que eres y es eterno. Así que, ¿cómo puede enfermar algo que es eterno? La gente dice, cuando están sufriendo mucho, dicen, me duele hasta el alma. No, estás sufriendo un chingo, te duele mucho. Pero el alma no duele, porque el alma no tiene mente, no tiene emociones, no tiene cuerpo para sufrir. Así que el alma no sufre. Y cuando vamos a un sanador que dice que te va a sanar el alma, es una malinterpretación de las palabras y de los hechos. Lo que puede sanar es tu mente, tus emociones, tu aura o tu energía vital, tu cuerpo físico. El alma, no hay nada que sanarle, porque el alma está bien. Sin embargo, la meditación o esas sesiones de sanación lo que hacen es aportarle luz y conciencia al alma. Eso sí es cierto. Lo que le aportamos al alma es luz y conciencia, no salud, porque el alma no enferma. ¿Okay? Así que la meditación lo que hace es liberar tu mente, sobre todo liberar tus emociones. La gente constantemente cree que el problema está en la mente, cuando el problema está en las emociones. Las emociones es lo que hace que la mente no pare. Las emociones es la que hace que la mente se vuelva loca, no al revés. Así que la meditación lo que hace es libera y tranquiliza y calma tu mente, tus emociones, tu cuerpo y aumenta de forma, ¿cómo te diría?, exageradísima la luz y la conciencia de tu alma. Por tanto, tu vida cambia rapidísimo. tu vida mejora en todos los aspectos. Así es, y ahorita que estás diciendo, pues sí, ¿cuántas veces por nuestras emociones hacemos ciertas cosas? Ajá. Que dejamos, sí, ya la estoy como que comprendiendo, que mis emociones me dicen y mi mente ahí hace otra cosa y entonces voy y hago tal, y a lo mejor no me resulta nada bien, ¿no? Exacto. Entonces ya en el momento en que empiezo a ¿cómo podríamos decir? ¿A controlar o a estar consciente de mis emociones? A estar consciente de tus emociones. Uh-huh. A darte cuenta de, ok, me estoy sintiendo mal. Y en lugar de rechazarlo, ok, me voy a sentir mal. A mis estudiantes les digo, tienes un horario para deprimirte. Uh-huh. No puedes pasarte todo el día deprimido. No puedes, te lo prohíbo. Como si tuviera algún tipo de autoridad, que no la tengo, ¿vale? Pero lo que les digo es, al igual que tienes un horario para trabajar y un horario para ir al gimnasio, tienes un horario para deprimirte. No puedes deprimirte todo el día, porque si te deprimes todo el día, estás afectando a tu familia, estás afectando a tu trabajo y la gente no quiere estar contigo. Tu jefe te permite un día de depresión, dos, una semana, 4 meses. Tu jefe no te quiere al lado, nadie te quiere al lado. Uh-huh. Así que lo que tienes que hacer es aprender a deprimirte dentro de un horario. Así que vas a tu trabajo, no te puedes deprimir. Y durante el trabajo reprimes la depresión. Y utilizas cualquier técnica de meditación para obligarte a reprimir la depresión. Uh-huh. Y eres eficiente en tu trabajo, funcional. Y cuando acaba tu trabajo y llegas a casa, dices, ok, de 5 a 6 es mi hora para deprimirme. Y de 5 a 6 te sientas a observar esa depresión conscientemente, sin drama. Sino te sientas y observas esa depresión. Y a las 6... se acabó tu horario de depresión. Vuelves a reprimir esa depresión. Porque tienes que estar funcional para si tienes hijos, pareja o para el resto de la vida. Y el día siguiente, a las 5 de nuevo, te vuelves a deprimir. Y así lo vas haciendo hasta que la depresión desaparece. Así es. ¡Wow! Y qué buena forma de estar consciente de mis emociones. Y bueno, de todos nosotros. Mira, por aquí tengo un mensaje de Diana, de nuestra amiga Diana Turner, que te manda muchísimos saludos, que te está escuchando. Y sí, dice que cuando las emociones siguen a la mente. Es lo que nos dice Diana. Perfecto. Uh-huh. A ver si ahorita te puedo enlazar, a ver cómo le hacemos para que se escuchen al mismo tiempo tú y Shivagam. Entonces ya se voy a intentarlo. Entonces nos vamos a ir a un corte a ver si los puedo poner a los dos para que se escuchen ahorita. Así que por favor no se vayan, quédense aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Vamos a seguir hablando acerca del alma gemela. Entonces, el niño interior. Exactamente, el niño interior. Así que por favor quédense en el espacio de Lorna con Shivagam. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y les recuerdo que estamos en una súper entrevista con Shivagam. Y ahorita se nos acaba de unir Diana Turner, nuestra querida amiga Diana Turner. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lorna? Buenas tardes, Shivagam. Es un gustazo, de verdad, que tengas a mi maestro, Lorna. Ah. No, bueno, también agradecerle a él que tuvo tiempo para venir con nosotros, para platicar un rato totote. La verdad es que todos los radioescuchas y yo estamos bastante contentos aquí haciendo preguntas y preguntas. Mira, por ejemplo, Eduardo nos dice, qué buen programa, Lorna, los felicito. Tengo que salir, me voy a perder el final, pero quiero felicitar a Shivagam y esperaré el podcast, es lo que nos dice. Oye, mira, yo estoy aquí en Laredo, Texas, Shivagam, y estoy aquí con un grupito de gente y tiene algunas preguntas sobre el alma y sobre el ego. ¿Sí podemos hacer preguntas? Claro que sí, Diana. Sí, adelante. Bueno, la primera pregunta que tienen aquí es, ¿cómo puedo saber si estoy actuando por ego o simplemente así es como debo de aprender? O sea, ¿el ego es un aprendizaje hacia mi vida o qué es lo que pasa cuando mi ego está muy arriba? Primero que nada, sobre el ego, tienen que entender que el ego es una parte de nosotros, es una parte innata. Constantemente en la nueva era, en algunas filosofías, le han declarado la guerra al ego y han salido muchas filosofías o teorías para destruir el ego. El ego eres tú, no hay diferencia entre tú y tu ego. Y no hay forma de acabar con él, porque es de lo que estamos hechos, entre otras muchas cosas. ¿Hacia mi vida o Ah, Diana, se está regresando por ahí el sonido. Problema técnico, un segundo. Ya está, es que no lo escuchamos. Ah, ok, digamos que no van a escuchar ustedes a Shivagam en directo por Skype, pero sus respuestas a sus preguntas van a quedar grabadas. Si quieren, al ratito las escuchan. Ah, perfecto, y mientras mientras continuamos. Entonces, como decía, no hay forma de acabar con el ego, porque el ego es una parte de nosotros. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es convertirlo en nuestro mejor amigo, puesto que te va a acompañar toda la vida. Y en ese sentido, lo que haces es, lo tienes que educar. El ego es como una mascota de cuando tienes un perro chiquitito, lo tienes que educar. Y le tienes que dar una galleta cuando hace algo bien y lo tienes que castigar cuando hace pipí en el sofá. Así que al ego no se lucha contra él, sino lo que aprendes es a tener la maestría sobre él, a convertirlo en tu mejor amigo, a que colabore contigo en la vida, como por ejemplo comentaba hace un rato en el ejemplo de la dieta. Claro. En base a eso, ¿cómo sabes cuando estás actuando desde el ego o cuando estás actuando desde la conciencia? Siempre que actúas desde el ego, hay sufrimiento en ti y en muchas ocasiones en los demás. Así que lo que diferencia una acción del ego a una acción de la conciencia es el sufrimiento que nosotros experimentamos o que la persona que está enfrente de nosotros siente a través de nuestras acciones. Así es, Diana. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿El alma muere? ¿Llega a morir el alma o el alma es eterna? Ah, mira, justo estábamos hablando de eso. Hace un momento. Okay. Hace un momentito no hablé de eso en concreto, hablé del alma más en general, pero el alma no llega a morir como tal. Si lo miramos desde el punto de vista zen, el alma no puede morir porque nunca nació. Pero si decimos el alma nunca puede morir porque nunca nació, hay gente que interpreta, entonces el alma no existe, lo cual es un error. El alma existe, pero no es lo que creemos que es. Así que el alma nunca nació, por tanto nunca puede morir. Y sigue siendo algo que está ahí. Así es, exactamente. ¿Otra pregunta que tengas, Diana? Sí, Lorna, esta es una pregunta que yo le quiero hacer a Shivagam. Nosotros habíamos estado hablando sobre la mente, sobre los sentimientos el martes pasado. Yo quiero preguntarle a Shivagam, ¿qué pasa cuando nuestras emociones, cuando nuestros sentimientos siguen a la mente? También hablé de eso hace un momento. Okay. Exacto. El problema, la mente y las emociones funcionan de forma diferente. La gente cree que que a veces piensas una cosa y sientes otra, pero no es solo eso. A veces piensas una cosa, sientes otra y tu cuerpo quiere hacer otra cosa diferente. Así que la forma de trabajar con ello es mirar el sufrimiento que se produce en cada uno de esos planos para poder hacer las paces o para poder encontrar el equilibrio en cada uno de ellos. Y a través de trabajar las emociones, es que las emociones se calman y por tanto la mente se termina calmando. Y Diana, hace ratito, antes del corte, vamos a platicar sobre el alma gemela y sobre nuestro niño interior. Ah, qué hermoso. Nada más una última pregunta. Claro. ¿Para qué me sirve tener la virtud de la paz, de la compasión, de la fe, del amor para mi cuerpo, para mi mente, para mis sentimientos o para mi alma? Okay. Cada virtud de las que has nombrado es diferente y cada una aporta algo diferente. Si tu pregunta es las virtudes, ¿a qué parte de nuestra vida nos afecta? Es a todo, a tu mente, a tus emociones, por supuesto que a tu alma, a tu cuerpo físico y por tanto a todas las personas con las que te relacionas. Pero cada virtud aporta en función a su propia virtud. Seguimos nosotros escuchándolo, ya luego oímos el podcast para poder escuchar las respuestas de aquí de la gente que le hizo estas preguntas. Perfecto, Diana. Ahorita a las 9 de la noche voy a pasar la repetición del programa. Perfecto, muchas gracias, bendiciones y un beso a los igual dos. Diana, gracias, te manda Diana. Saludos Leonor Cortés Puga, hasta allá, es que estás en Nuevo Laredo. No, andamos en Laredo, Texas. Ah, okay, en Laredo, Texas. Okay. Que, muchas gracias, bendiciones a los dos. También te manda bendiciones, Shivagam. Gracias. Muy bien, y bueno, ya hicimos aquí todo un relajo, ya te puedes quitar los audífonos, no te preocupes. Y pues vamos a hablar acerca de el alma gemela. Lo que voy a comentar ahora es decepcionante y frustrante para muchos. Ok. Porque no existe el alma gemela. Uh-huh. Y cuando lo explico en algunas clases, la gente me dice que a veces soy cruel al decir eso. Que no debería decir de esa manera que no existe el alma gemela. A lo que siempre les respondo, lo que no puede ser es que tengas 40 años y sigas creyendo en Santa Claus. Porque Santa Claus no existe. Uh-huh. Así que sé que es decepcionante y sé que es frustrante, pero no existe tal cosa como el alma gemela. El alma nace a partir de Dios, a partir de la conciencia de Dios. Así que, ¿cómo puede Dios crear las almas de dos en dos? Uh-huh. ¿Acaso crees que Dios, cuando va a crear el alma, las va haciendo de dos en dos? ¿Por qué haría algo de esa forma? No, claro. Dios crea las almas. Y sí es cierto que hay almas que han convivido varias reencarnaciones juntos. Así que sí es cierto que conoces a una persona y hay un sentimiento de conexión, uh-huh. o de que ya le conoces, o de que... Y todo eso es cierto, pero no significa que sea tu alma gemela. Constantemente la gente sufre por ello. Te asombraría la cantidad de gente que está viviendo una relación tortuosa porque algún vidente le dijo que esa persona era su alma gemela. Y ya no está. Quieren estar en la relación, pero es su alma gemela, así que tienen que permanecer ahí. Y ahí andan deprimidos. ¿Mm? Claro. O personas que conocen a una persona, se enamoran y no viven la relación al 100% por si acaso no sea su alma gemela. O personas que me dicen, ¿qué tal si mientras salgo con esta persona aparece mi alma gemela y no le reconozco? No existe una cosa como esa. Las almas, Dios no las crea de dos en dos. Las almas existen. Así que deja de buscar tu alma gemela. Agarra a un hombre o una mujer que te guste, que te haga sentir bien, en el cual haya una experiencia de amor bonita, y disfrútala el tiempo que dure. Pero deja de buscar ese alma gemela. Es parte de lo que les decía hace un rato, de vivir las relaciones como un sueño de hadas. No existe tal cosa como eso. Conoce a una persona que te atraiga, que te guste, con quien ser feliz, disfrútalo el tiempo que dure, y cuando se acabe, vive el luto e inicia algo nuevo. Y deja de buscar, porque no existe, no la vas a encontrar. Así es, wow, qué buena lección para todos. Y sí es cierto, porque a lo mejor desde niñas, por ejemplo, en mi caso, con tantos cuentos de hadas, como decías hace rato, siempre piensas que existe esa persona única, fantástica, que es solamente para ti. Pero si ya entonces entramos en esta conciencia de que puedes conocer a alguien, te puedes enamorar y pueden ser felices el tiempo que dure y disfrutar el tiempo que dure, pues es mejor, porque así no vas a caer en el sufrimiento que viene después del apego, de un gran apego. Lo que te da es la libertad. Uh-huh. La gente cree en el libre albedrío. Sí. Pero luego te dicen que tienes un destino y que tienes un alma gemela. Entonces, ¿cuál es el libre albedrío? No existe el destino, no existen las almas gemelas, no existe nada fijo como eso. Y eso lo que te aporta es la libertad de decir, ok, ya no tengo que buscar a mi alma gemela, ya no tengo que sufrir porque no encuentro a mi alma gemela. Simplemente agarra a una persona que te haga sentir bien e inicia algo con esa persona. Exactamente. Y se acabó, no hay más drama. Así es, ¿ya ven? Porque aquí muchas de nuestros amigos y nuestras amigas siempre nos están preguntando acerca del tema del amor y de la pareja y de cómo encuentro a mi pareja ideal y que no sé qué. Entonces, pues más que pareja ideal es la persona que realmente funciona contigo y pues tienen una relación que los hace sentirse felices mutuamente. ¿Cómo encuentras a tu pareja ideal? Uh-huh. Acepta que nadie, no existe hombre o mujer que te vaya a aportar todo lo que tú deseas en una relación. ¿Por qué? Porque no existen las almas gemelas. Uh-huh. Así que no hay nadie que te vaya a dar todo exactamente como tú lo quieres. Así que cuando conoces a alguien que te gusta, lo que tienes que valorar es de lo que es primordial para ti en una relación, ¿esa persona te lo da? Digamos que es el afecto, o la ternura, y la sexualidad. Pero luego no hay muchos temas en común. Acepta que esa persona a nivel mental no te va a dar la atención que deseas, pero te va a dar el afecto, la ternura, la sexualidad. Así que tienes que aceptar que no vas a encontrar una persona que te satisfaga al 100%, porque esa satisfacción al 100% es la que tienes que encontrar en ti a través de la espiritualidad. Y luego compartes una parte con otras personas. Así que primero acepta que nadie te va a satisfacer al 100%. Segundo y más humillante, acepta que tú nunca vas a satisfacer a nadie al 100%. También, esa es otra cosa, claro. Eso es humildad. Y en base a eso, conoce a alguien que te atraiga, que te la pases bien, que quieran estar juntos y disfruten. No tiene mayor ciencia que eso. Exactamente. Así es, porque también esa es otra cosa. ¿Cuántas mujeres, pues sobre todo siglos anteriores, hacían todo por complacer al marido, a la familia, pero eran mujeres que sufrían demasiado, demasiado drama? Y porque no recibían a cambio. Exacto. Una relación es un dar y recibir, donde te tienes que preocupar en cuidar a tu pareja. Y donde tu pareja se tiene que preocupar por cuidar de ti. Pero todo empieza por ti. Porque lo que sucede en las relaciones de pareja es que quieres que te cuiden. Uh-huh. Pero no quieres dar el primer paso. Claro. Así que cuando alguien me viene a quejarse de que su pareja no le cuide, lo primero que le digo es, durante las próximas 2 semanas, haz todo lo que a tu pareja le gusta. Sacrifícate, sal de tu egoísmo. Y haz todo lo que a tu pareja le gusta. Uh-huh. Y durante 2 semanas lo único que haces es satisfacer a tu pareja. Y a las 2 semanas te sientas a hablar con tu pareja y le dices, ¿cómo te has sentido estas 2 semanas? ¿Te has dado cuenta que he hecho todo lo que te gusta? ¿Hemos hecho todo lo que a ti te gusta? Y a poco que sea inteligente se va a haber dado cuenta. Uh-huh. Entonces le dices, ¿cómo te has sentido? ¿Bien? ¿Sí? Lo que he hecho es porque te amo y cuido de ti. Ahora quiero que tú cuides de mí. Claro. Y le tienes que decir cómo. Uh-huh. Porque uno de los problemas es que no sabes cómo cuidar a tu pareja. Sí, tú crees que cuidas de tu pareja y para cuidar de tu pareja haces lo que a ti te gusta, lo cual es completamente absurdo. Cuidar de tu pareja es hacer lo que a tu pareja le gusta. Así que supongamos que a tu pareja le gustan los girasoles, uh-huh, pero a ti te gustan las rosas. Así que para cuidar de tu pareja vas y le regalas rosas. ¿Qué sentido tiene? A tu pareja lo que le gustan es los girasoles. Uh-huh. Cuidar de tu pareja es comprarle un girasol si lo que le gusta es un girasol. Así que para cuidar de los demás, tienes que hacerlo de la forma que ellos quieren, no que tú quieres. Uh-huh. ¿Cuántas veces sucede que le vas a comprar un regalo a algún familiar o algún amigo y sabes algo que le gustan, pero no lo compras porque a ti no te gusta? Y tú no te sientes bien regalando algo que a ti no te gusta. Uh-huh. ¡El regalo no es para ti! ¡Cállate! Compra lo que a la otra persona le va a hacer feliz, aunque a ti no te guste. Sí. Porque ese regalo es para satisfacer a la otra persona, no para ti. Uh-huh. Así que tenemos que aprender a cuidar de los demás. Y luego, tienes que aprender a expresar cómo te sientes cuidado. No tengas miedo de decirle a tu pareja, hey, para que cuides de mí necesito que hagas, y dale la lista de cómo te sientes cuidado. Claro. Entonces, la persona sabe a qué recurrir cuando quiere cuidar de ti. No esperes a que lo descubran, porque la gente no tiene telepatía. Claro. Exprésalo. Uh-huh. Dilo. Pero es que dicen, es que eso rompe el romanticismo. ¿Qué prefieres? ¿Romper el romanticismo y que tu pareja sepa cómo cuidar de ti? ¿O pasarte frustrada toda tu relación porque tu pareja no hace lo que tú quieres? Uh-huh. Sí, es cierto. Expresa lo que quieres, expresa lo que necesitas para que tu pareja sepa qué hacer. Y a las chicas les digo, los chicos no entendemos las indirectas. Uh-huh. Claro. Así que dilo, exprésate. Sí, sí, es cierto. Mira, por acá... nos está preguntando, Chaplin dijo, el hecho de que no te amen como tú quieras no significa que no te amen. Totalmente cierto. Cada uno ama desde su propia experiencia del amor y cada uno amamos desde nuestra propia competencia o incompetencia a la hora, claro, de amar. Uh-huh. Así que en las relaciones una parte pasa por aceptar que la persona te ama a su manera. Sí. Pero también esa forma en la que te aman te tiene que satisfacer de alguna manera. Porque por si no, no tiene sentido la relación. Exactamente. Y creo que, no me acuerdo si este ya lo había leído, creo que sí. De saludos de parte de Mateo. Sí, ¿verdad? Creo que sí. No, pero da igual. Bueno, saludos. Gracias, Mateo. Saludos a Mateo. Y bueno, ahora antes de que se nos acabe el tiempo, pues cuéntanos acerca de nuestro niño interior. Tampoco existe, se acabó. No. Punto. Okay. Es broma. No es broma que no exista, es broma, él se acabó. Claro. La idea de un niño interior, la gente dice, mi niño interior, mi niño interior. Ok, ¿me puedes traer a tu niño interior para que yo hable con ella? ¿Puedes sacarla? ¿Dónde está? No la encuentro. No hay una niña dentro de ti, no hay un niño dentro de ti. Uh-huh. La idea de un niño interior o de una niña interior nace de que la gente no acepta emanciparse, no acepta disfrutar de la vida y necesitan una excusa para disfrutar de la vida, y esa excusa es el niño interior. Así que como no me atrevo a hacer algo tonto pero divertido, como irte a una montaña rusa o a hacer algo que realmente te divierta, porque crees que no tienes derecho, nace la idea de un niño interior. Ah, es mi niño interior el que quiere hacer esto. Ah, es mi niño interior la que quiere hacer esto. No, eres tú. Así que de lo que se trata es de que dejes de buscar excusas tontas para hacer lo que te gusta en la vida, para disfrutar de la vida, y simplemente lo hagas porque tienes derecho a ello. Así que no existe algo como una niña interior. No hay una niña interior dentro de ti llorando porque quiere hacer algo. No es una niña, eres tú. Hazlo y quita de en medio la niña interior o el niño interior. Vive la vida, disfruta la vida, haz las experiencias que quieres vivir con responsabilidad y prudencia. Y prudencia. Pero no lo justifiques, no necesitas una excusa. Claro. Simplemente disfruta la vida, haz lo que quieras hacer y deja esa idea de un niño interior. ¿Okay? Muchas veces le digo a la gente, tienes que aprender a trabajar duro. Cuando estás en tu trabajo, te esfuerzas, te sacrificas y trabajas duro. Y cuando terminas de trabajar, tienes que ser igual de duro para descansar. Tu tiempo de descanso tienes que ser igual de duro y de estricto para descansar. Y cuando disfrutas, cuando es tu momento de disfrutar de la vida, tienes que ser igual de estricto y de duro que cuando trabajas en el disfrutar de la vida. Sé estricto, sé duro contigo a la hora de descansar y a la hora de disfrutar de la vida, al igual que lo eres en el trabajo. Entonces no necesitas ningún niño interior. Entonces te vas al cine porque te da la gana, porque te apetece. Sí, claro. Te vas a la montaña rusa porque te apetece. Y no necesitas nada como un niño interior. Exactamente. Well, así que no busquen pretextos para hacer lo que realmente quieren hacer. Exacto, emanciparse. Exacto. Vaya. No, pues me gustó esa idea. Me gustó bastante. Me quedó muy bien. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y yo creo que muchos de ustedes, hace rato les comenté que nos gustaría hacer una meditación guiada por ti. Entonces, pues que, bueno, ahora sí que relájense en el lugar donde quiera que estén ahorita, sea su trabajo, en donde quiera que estén. Pero antes voy a recordar que mañana tienes un taller en el Loto Rojo de Coapa. El teléfono es el 4987-5284 para que si ustedes quieren asistir, pues bueno, llamen para saber exactamente dónde se encuentra, si necesitan apartar su lugar, etcétera, etcétera. Ahí les dan todo lo que necesiten de información. Entonces, dinos qué hacemos para empezar nuestra meditación. Lo primero que hacemos es sentarnos en una posición cómoda donde quiera que cada uno esté. Yo aquí me estoy acomodando. Y lo que vas a hacer es cerrar los ojos de preferencia, ¿okay? Y prestar atención a tu abdomen. Y vas a inspirar desde el abdomen, tratando de llevar el aire hasta tu abdomen. Y ahora lo que quiero que hagas es piensa en algo que te esté estresando o preocupando en este momento de tu vida. Nada dramático, nada muy intenso, sino una pequeña preocupación. Algo que te tenga ligeramente estresado o estresada. Y trae esa situación a tu mente. Y verás que lo primero que sucede es que tu mente quiere tratar de entender o resolver la situación. No lo permitas, recuerda, es una emoción. Así que en lugar de buscar solución o tratar de entenderlo, presta atención a cómo te sientes. Presta atención a ese estrés, a esa preocupación, a esa tristeza, a lo que quiera que estés sintiendo. Y lo que haces durante los siguientes minutos es presta atención a esa sensación, a esa emoción, mientras respiras. Y trata de identificar qué es lo que estás experimentando. ¿Hay miedo? ¿Hay vergüenza o hay orgullo? Miedo, vergüenza, orgullo. Y verás que haces clic con alguna de ellas. Presta la atención a esa. Así que ahora te permites sumergirte en ese miedo, en esa vergüenza o en ese orgullo. Ten valor, solo va a ser un minuto. Profundiza en ese miedo, en esa vergüenza, en ese orgullo, y lo único que haces es respirar y sentirlo, sin buscar soluciones, sin cambiar nada. Solo sientes y respira. Y verás cómo esa sensación se está disolviendo. Ese miedo, esa vergüenza o ese orgullo están perdiendo intensidad. Así que continúa prestando la atención. Eso es. Y ahora toma una respiración profunda y exhala por la boca. De nuevo, inspira profundo y exhala por la boca. Y una tercera y última vez. Y ahora, completamente cambia tu pensamiento. Y si queda algo de emoción negativa, la reprimes, da igual. Y empiezas a imaginar tu cuerpo convertido en cara sonriente. Y te imaginas cada célula de tu cuerpo convertida en una sonrisa. Y cada célula le contagia esa sonrisa a la siguiente. Y poco a poco todo tu cuerpo sonríe. Tus músculos sonríen, tus huesos sonríen. Tu sistema nervioso envía caras sonrientes a todo tu cuerpo. Y tu mente solo piensa en caras sonrientes. Alegría, felicidad, sin ningún motivo. Solo porque te enfocas en ello. Y esa sonrisa la llevas ahora a tu cara y sonríes. Oblígate a sonreír. Pon una sonrisa suave en tu cara. Alegría, felicidad, cara sonriente, sin ningún motivo. Solamente porque la alegría está en ti y te enfocas en ella y la sientes. Así que respira esa alegría. Y presta atención ahora a tu cuerpo. Siente el contacto con la silla donde estás sentado. E imagina que entras en ese cuerpo. Imagínate que conoces por primera vez ese cuerpo. Así que estás entrando por primera vez. Así que imagínate sentándote en tu propio cuerpo, habitando tu propio cuerpo. Y hay una sensación de presencia. Siéntela. Siente esa sensación. Y contempla la experiencia. Así que respiras. Habitas tu cuerpo. Siente tu cuerpo, contempla la experiencia. Respira, habita, siente, contempla. Respira, habita, siente, contempla. Respira esa paz y trae esa paz y esa alegría a tu cuerpo, habítala. Siéntela en tu cuerpo. Contempla todo. Respira. Habita. Siente. Contempla. Tomas una respiración profunda y lentamente vas regresando, abriendo tus ojos. Es posible que sientas una pequeña sensación de mareo o que te hayas quedado dormido durante la meditación. Es normal, se llama trascender y la sensación de mareo pasará en los próximos minutos. Es simplemente el aumento de la conciencia y de la energía. Sí, de hecho sí llegué a mi cuerpo de nuevo y es que huele. ¡Wow! ¡Qué hermosa meditación! Hermosísima. No sé si ahorita nuestros amigos radioescuchas nos quieran compartir qué sintieron, si ya regresaron ahorita a sus cuerpos, si sintieron este mareo. Es la primera vez que siento este mareo, la primera. Nuestro cuerpo está acostumbrado a manejar un nivel de conciencia determinado. Uh-huh. Cuando aumentas mucho ese nivel de conciencia, tu sistema nervioso se tiene que readaptar. Uh-huh. Lo primero que sucede es que empiezas a sentir mareado y lo siguiente es una sensación como que te estás quedando dormido. Uh-huh. Eso se llama trascender y es okay. Porque hemos puesto mucha conciencia en muy poco tiempo. Uh-huh. Y ahora tu sistema nervioso se está readaptando. Solamente requiere unos minutos y el sistema nervioso se adapta de nuevo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Incluso siento así como energía aquí en la yema de los dedos también. Siento algo así. ¿Por qué es eso? Uh-huh. Durante la meditación hubo una parte que dije, habita tu cuerpo. Sí. Ven a tu cuerpo. Uh-huh. ¿Mm? Así que hay una sensación de presencia. Ok. Si hay una sensación de presencia, significa que antes no estabas tanto en tu cuerpo como tú creías. Así que, es. Porque ahora estás más en tu cuerpo, sientes la energía en tus dedos, uh-huh. en tus manos, te sientes más presente. Ese es el objetivo de la meditación. ¡Wow! Oye, qué maravilla, ¿no? Entonces voy a estar pero súper al pendiente en cada uno de los lugares en donde vas a estar, porque tengo que ir. Espero poder ir el día de mañana, porque termino los programas aquí medio tarde, pero si me puedo escapar, me voy a escapar, y si no, voy a estar pendiente de los siguientes eventos que tengas, porque la verdad es que me encantó la entrevista. Esta no va a ser la única vez que vengas aquí a tu radio online. La próxima vez pues tocaremos a lo mejor algún tema en concreto, porque hoy afortunadamente nos hablaste de muchísimas cosas que son las que podríamos decir que tenemos todo el tiempo como pendientes, en las que todo el tiempo estamos trabajando y tratando de encontrarnos y concientizarnos en el aquí y en el ahora, que es el objetivo principal para poder realmente vivir y estar aquí. Nos dijo Leonor Cortés que siente una gran paz y que se siente sana. Fantástico, ese es el objetivo. Perfecto, así es. Y bueno, Shivagam, yo quiero agradecerte el que hayas estado aquí el día de hoy con nosotros, que nos vuelvas a dar todas las vías en redes sociales, todos los lugares de comunicación, para que las personas te puedan seguir, y si están en otros países, porque por ejemplo Lucy nos escucha desde Inglaterra. Entonces, por aquí tenemos a Katia, que nos escucha desde Perú. Entonces, para que sepan en dónde seguirte y cómo poder contactarte si quieren llevarte a sus países. Ok, para la gente que vive fuera del DF, muchos de los cursos que doy los doy online. Los doy presenciales, pero los retransmito a través de la web, como el seminario de este fin de semana. Así que lo que tienen que hacer es enviarme un email a mi correo, que es info@shivagam.com. Diciendo que quieren suscribirse a los cursos online y van a recibir un email cada vez que dé un curso online. Aparte de eso, pues la forma de estar al pendiente de lo que hago pues es de mi página web, mi correo para cualquier tipo de consulta, mi Facebook, que es Shivagam, Twitter y canal de YouTube. Si entran en YouTube y escriben mi nombre, Shivagam, hay varios vídeos que pueden escuchar. Y pues cualquiera que quiera estar al tanto de lo que hago, mandándome un email, va a estar informado de todo lo que hago en cualquier parte del mundo. Perfecto. Yo ahorita también lo voy a poner aquí. Voy a poner ahí en mi página el link para que se puedan adentrar en todo lo que tú tienes. Ahí van a encontrar el Facebook, van a encontrar el canal de YouTube, todo para que ustedes pues tengan ahí más para que puedan consultar a Shivagam cuando ustedes lo necesiten. Y pues ya se nos acabó el tiempo, se me fue muy muy rápido, increíblemente, pero bueno, eso es una gran ventaja, porque quiere decir que nos vamos a volver a ver nuevamente y que vamos a seguir hablando padrísimo acerca pues de lo que somos, ¿no? Exacto. Así es. Muchas gracias. Entonces, te agradezco muchísimo, y a Diana Turner también por presentarnos. Le agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Diana también. Y cuando quieran, regresaré. Así es. Entonces, próximas fechas para que las personas que nos están escuchando, que andan en otros lados, sepan. ¿Tienes más o menos Mañana en Coapa, luego del 5 de abril al 14 traigo a mi maestro, del que he aprendido todas estas técnicas, y el 5 va a estar dando una charla gratuita para que lo conozcan en Xochimilco. Luego 26 y 27 de abril estoy en Chiapas. Luego el primer fin de semana de mayo estoy dando un seminario en Mallorca, en España. Luego estoy en Alicante en un seminario de 9 días. Perfecto. Luego voy a estar en Querétaro, como comenté, en Puebla y en El Paso. Perfecto, entonces ahí ustedes ya tienen algunas de las fechas y de los lugares en los que se va a encontrar Shivagam. Y por acá, Diana Turner te manda un beso. Muchas gracias. Y Sonita nos dice, que ¿cuál es la forma de pago en los cursos online? Donación, soy sacerdote y vivo de donativos. Así que para cuando alguien quiera hacerme una donación, en mi página web hay un botón que pone en contacto, hay un botón que pone donación, y es ahí donde pueden hacer la donación. Perfecto. También nos está diciendo que disfrutó mucho el día de hoy, que aprendió mucho, y Flor también te da las gracias por habernos hablado tan bonito el día de hoy. Flor, estoy en Mallorca en mayo. Ella está en España. Entonces ahí está para que ustedes sepan en dónde va a estar. Y bueno, aquí siguen llegando todas las felicitaciones. Así que bueno, yo insisto en darte las gracias, en que próximamente vas a estar con nosotros de nuevo. Ya vamos a tocar un tema pues en específico. Hoy como que fue una introducción hacia todo lo que nosotros podemos aprender. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Shivagam. Ya tienen ahí tus formas de contacto. Y gracias a cada una de las personas que nos escucharon, que estuvieron con nosotros, que hicieron la meditación. No se pierdan la programación de turadioonline.com.mx. Nos escuchamos. Bueno, no, la próxima semana es Semana Santa y va a ser programa grabado. Entonces, si les gustó mucho este de Shivagam, lo voy a editar y lo voy a repetir la próxima semana para que ahí ustedes tengan todavía más que escuchar, y seguramente muchas dudas van a salir por ahí para la próxima vez que lo tengamos aquí en cabina. Yo les agradezco mucho, doy gracias a Dios por el programa del día de hoy, y recuerden que siempre tienen mensajes de los ángeles, nada más hay que poner atención. Entonces a eso se los dejo de tarea. Hasta la próxima semana, muchas gracias, Shivagam. Muchas gracias. Y buenas noches a todos, esto fue El Espacio de Lorna.